Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de lo que está pasando en nuestro país y sobre todo con las nuevas medidas, las últimas medidas del Gobierno Nacional o las primeras medidas del Gobierno Nacional referidas a el uso de decretos de necesidad y urgencia para, por un lado, modificaciones de leyes y por otro lado también la designación nada menos que de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo último que ha dicho el ministro de Justicia, Germán Garabano, es que Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz no van a asumir inmediatamente, sino que van a jurar en febrero, y dijo que van a empezar a dictar sentencias, a pesar de que el Senado recién podría darles el acuerdo para que sean jueces a partir de marzo. Pero sobre todo esto vamos a hablar con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, es un especialista en derecho constitucional y también es uno de los promotores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde el ámbito jurídico. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos desde Farco, lo saludo. Encantado Pepe, gusto escucharte. Igualmente doctor, para nosotros. Bueno, ¿usted cómo analiza esta medida, esta decisión política que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri de designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto para que empiecen a ocupar sus cargos sin acuerdo del Senado todavía? Desde ya, y lo digo claramente, es tremendamente inconstitucional. Y esto lo digo con esta firmeza, porque hay argumentos que no se han dicho y que lamentablemente la prensa que está queriendo acompañar esta lógica de la hegemonía del discurso único no lo analiza y en el mejor los casos terminan diciendo que es una mera desprolijidad. Este decreto de Macri, por el cual designa por decreto dos ministros de la Corte, y como usted bien acaba de decir en el copete, ya han dicho lo único que le falta asumir. Rompe el pacto federal de las provincias con la nación. Y usted dirá, y esto, más allá de todos los argumentos que se han venido diciendo, lo que hace la ruptura de la República, porque no respeta el poder legislativo y la ruptura de la democracia en cuanto no tenemos una transparencia que necesitamos tener en saber quiénes van a integrar nada menos que el tribunal que define la libertad, el honor y los bienes de las personas. Pero ¿por qué el federalismo, del cual hace mucho no se habla y pareciera que fuera un problema nada más que para Cosquín o los festivales de Jesús María? Cuando se arma el país, se unen 14 provincias históricas y deciden que ellas, desde su poder originario, constituyen una nueva nación, a la cual le dan los poderes que le transmiten, reservándose todo lo no transmitido. Al constituir esa nación, constituyen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, en donde las provincias se reservan su representación en el Senado, y el judicial. Ahora, ¿qué importancia tiene esto respecto a lo que ha decidido Macri? En general, cualquier designación no tiene tanta relevancia institucional, y que en cierta forma, como es el caso de algunos casos que requieren acuerdo del Senado, por ejemplo, los ascensos militares o los embajadores, porque no tiene también, eso sí depende del Poder Ejecutivo, los embajadores dependen del Poder Ejecutivo, los militares dependen del Poder Ejecutivo de la Nación, porque el presidente es jefe de las Fuerzas Armadas. No así la Corte, porque la Corte, cuando Macri dice que el inciso 19 del artículo 99 para nombrar empleados de la Nación, mientras no funcione el Senado, está hablando de empleado. El empleado siempre tiene una relación de subordinación. La Corte no es una relación de subordinación, porque cuando asumen los ministros de la Corte, integran un poder autónomo, independiente y de jerarquía igual al presidente. Fíjese que la Constitución no ha sido tonta en eso y se ocupó de decir que para designar los ministros de la Corte se tiene que hacer en una sesión del Senado especial que tiene que ser pública para que la ciudadanía conozca y se tiene que aprobar con una mayoría especial de las dos terceras partes de los mismos presentes. Esto está hablando de la importancia que le da y acá viene la clave de la importancia. La clave de la importancia es que ese tribunal es el único tribunal del país que de manera originaria y exclusiva resuelve los planteos que hacen las provincias contra la nación. O sea, si la provincia tiene una discrepancia con la nación, al tribunal que tiene que ir es a la Corte Suprema. Usted imagínese, esta designación de esta manera rompe el equilibrio constitucional esencial del país, que hace a esta unión nacional que se constituyó con lógica federal, porque las provincias no van a tener la más mínima garantía de que sus planteos puedan ser escuchados debidamente por la Corte ante discrepancia con la Nación. Y usted dice, ¿y esto qué importancia tiene dentro de un plan general? Y acá yo me permito hacer un análisis que espero no estar, que espero estar equivocado, digamos, pero que está tan transparente. Uno empieza a ver que lo primero que hace el gobierno Macri antes de asumir es negociar con la USUR Internacional y con los fondos buitres, cuando había sido nuestro país que valientemente había planteado que esto no podía seguir así, el Papa también lo había planteado, se logró resolución en las Naciones Unidas, y nosotros somos los primeros, mejor dicho, el gobierno de Macri es el primero que va a negociar con esa usura internacional. Y yo me imagino que su usura internacional le habría dicho, mire, yo le voy a prestar plata, todas esas cosas, pero hay varias condiciones. La primera condición, usted me tiene medios hegemónicos, que indudablemente estén al servicio de nuestras necesidades. Para lo cual me saque esa ley que haya demasiado pluralismo, que haya otras opiniones, porque yo quiero volver a los años 90, cuando estaba la ley anterior, en donde los medios hegemónicos se ocupaban de hablar muy bien de cómo se iba vaciando el país, privatizando empresas, y cómo se iba haciendo pactos internacionales como el mega canje, de los cuales prácticamente nadie sabía nada, hasta que ahora nos enteramos que indudablemente es grave delito y están procesados quienes lo hicieron. Y acuérdese que en el 90 regía la ley del periodo militar y solo fue reformada en su momento en lo que hizo Menem cuando asumió en permitir que los medios gráficos pudieran tener medios de comunicación, radio y televisión. Por supuesto que eso hizo que Clarín creciera de la forma como creció, pero no nos quedemos ahí. Entonces estos fondos buitres exigen un mensaje hegemónico, pero además necesitan también que el único tribunal que puede condicionar los fondos que ellos quieren que se le garantice para pagar esa deuda externa ilegítima de fondos buitres es la Corte Suprema. Por lo tanto, le dicen al gobierno, oiga, más vale que usted me ponga ahí representantes suyos, no del pueblo ni de las provincias, para que me garantice, no decir que la Corte tome medidas cautelares porque las provincias reclaman algo a la Nación y me afecten el dinero que yo quiero para mí y para mis grandes especulaciones usureras. Y ahí uno empieza a pensar, ¿qué pasa si provincias como la de Córdoba quisiéramos ir a reclamarle a la Nación que nos compense el desfasaje del dólar porque nos ha multiplicado la deuda externa provincial de una manera exponencial de un día para el otro? ¿Voy a tener un tribunal que va a escuchar esto? El único mensaje que están bajando de Buenos Aires es que las provincias se endeuden. O sea, están queriendo volver a poner por no sé cuánta vez de nuevo de rodillas al país ante acreencias externas a los efectos de tenernos condicionados. Y entonces esto cierra porque de golpe el país se ha dado cuenta que tiene emergencia de seguridad nacional. Yo digo que no haya problema, que hay problema de droga, de robo, etcétera, pero para declarar emergencia nacional, que yo sepa, nadie se está matando en las calles, salvo que tengan en claro que todas estas recetas neoliberales solo cierran con represión. Y la realidad demuestra que las 43 gendarmes muertos fueron dentro de una estrategia de represión para ver qué pasó en Jujuy. Entonces uno empieza a decir, mire, esto está claro, quieren callar voces, quieren condicionar a la justicia en cuanto haga justicia con las provincias, con el país, quieren condicionar a la sociedad, y mientras tanto los medios hegemónicos lo tienen preocupado en problemas de menor cuantía y que tienen que ver con lógica farandulera, un presidente que va a Susana Jiménez, en donde tiene muy claro que lo nombra como embajador a Panamá a Miguel del Ser, con algunos chistes. Esto no es serio, no es serio, pero es claro que el proyecto sí está bien pergeñado y esto obliga a que las sociedades democráticas tengamos en claro eso y fundamentalmente, entre otras cosas, defendamos las leyes de comunicación audiovisual, porque eso es fundamental para tener una democracia posible y plural y tener ámbitos para esclarecer y para decir las cosas que nos atacan de fondo a los pueblos, ¿no? Doctor, no sé si tuvo oportunidad de leer la entrevista que le hizo el diario La Nación al ministro de Justicia, Germán Garabano, donde no solamente justifica esto de nombrar jueces de la Corte por decreto, sino que también dice que se van a usar más decretos, en este caso de necesidad y urgencia, para modificar leyes que fueron ampliamente debatidas y aprobadas por el Congreso Nacional. Entre ellas, la reforma del Código Procesal Penal, que el gobierno ahora dice que va a demorar su puesta en marcha porque quiere hacerle modificaciones. Y una de las respuestas que da el ministro Garabano dice, no tenemos Congreso y hay decisiones urgentes. Y además dice que las leyes que ellos pretenden modificar por decreto, las van a modificar porque hubo una sanción insana de leyes sin consenso ni estudios serios. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, eso es un verdadero golpe de Estado, porque el venir a decir que leyes como el Servicio de Comunicación Audiovisual, que es una de las leyes en la historia argentina de las democracias, digo que va más allá de este periodo de 32 años de democracia, ha tenido tanto consenso en lo que hace la lógica democrática. Fue discutida en todo el país, todo el mundo se pudo expresar. Fue aprobada por la Cámara de Diputados, que nos representa al pueblo de la Nación Argentina, nos fue aprobada por la Cámara de Senadores, que representan a las provincias argentinas, fue aprobada por el Poder Ejecutivo, y luego integralmente declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le digo, tiene todos los premios, y ahora venía a decir que esa ley no sirve para nada. Y acá quiero recordar, incluso lo que dijo el ministro Aguad, que es el ministro de Comunicación, de que esta ley se dictó en contra de Clarín. Le digo, mire, en realidad, el Clarín no es mencionado en ningún lado de la ley. La ley lo que no quiere son monopolios o oligopolios, como dice el Pacto de San José de Costa Rica, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso afecta la pluralidad democrática de la palabra. Ahora, si por supuesto, como surge claramente, Clarín y otros grupos pudieran aparecer como oligopolio o monopolio, por supuesto que la ley lo tiene que combatir, y no el ministro que viene a decir que el Clarín, que ya tiene más del 35% del mercado de cable, no pasa absolutamente nada, salvo que tengamos en claro, como él bien ha dicho, de que acá hay que garantizar medios hegemónicos que indudablemente mantengan un mensaje de adormecimiento de la realidad ante la sociedad. Y esto de los ministros es de una gravedad institucional que uno está viendo ahora este pacto implícito con algunos sectores de la prensa. Fíjese, si el gobierno anterior hubiera tomado medidas, pero que ni siquiera llegaran al 10% de lo que acaban de tomar, prácticamente estarían diciendo que hemos tirado la República, que directamente se acabó la democracia. Ahora, ellos lo hacen y salen y dicen, bueno, es una mera desprolijidad, esto no es para tanto, esto demuestra que indudablemente son sectores que usan la Constitución cuando les parece, y cuando no les parece la tiran. Un ejemplo concreto es Clarín. ¿Se acuerda que Clarín en el octubre del año 2009, mejor dicho, un poco antes, cuando se iba a tratar la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, presentó un amparo para que la justicia le prohíba al Congreso tratar la ley? Y ellos son los que ahora son los democráticos. Estamos ante un Clarín que aceptó, incluso prohijó, que Julio Bárbaro, que ahora se llena la boca en todos los programas y escribe en todos los diarios y en la televisión, que era un funcionario interventor del CONFER de menor cuantía, por su sola resolución suspendiera la vigencia de la ley. O sea, mientras un funcionario de quinta suspendía la vigencia de una ley que le favorecía a Clarín, por lo cual no permitía que la entidad sin fines de lucro como cooperativa de servicio público brindaran sistemas de cable, no pasaba absolutamente nada. Ahora, cuando hay que respetar una ley convalidada por todo el país, pareciera que esa ley directamente no sirve para nada. Aún más, el ministro Aguad dijo que el presidente no viene a cumplir leyes en las designaciones y que no cabía mantener el CONFER, que por otro lado es producto no solamente de la designación del Poder Ejecutivo conforme a la ley, en su momento como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, sino que además representa a pueblos originarios, a sectores de distintos ámbitos de la comunicación, a las provincias, a las universidades. Recuérdense que el CONFER se integra también por dos personas propuestas por la Comisión Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, integrada por los representantes de cada una de las provincias, los grupos originarios. Todo eso pareciera que no sirve de nada, pero ellos preferían tener una ley de la época del proceso que establecía, si bien durante mucho tiempo tuvo intervenido el CONFE, pero no le molestara que la ley que seguía vigente establecía que tenía que tener un representante de cada una de las Fuerzas Armadas y una comisión asesora con representantes del servicio de inteligencia. Eso no le molestaba, no le molestaba que un interventor del CONFER dictara decretos que suspendían la vigencia de la ley para que las cooperativas de pueblo del interior del país no pudieran vender servicio de televisión por cable, y ahora le molesta que tengan que cumplir resoluciones de leyes aprobadas por todo el pueblo. Creo que está claro que acá estamos ante un golpe de Estado, también desde las mentiras, porque venían diciendo a la sociedad que le querían garantizar diálogo. Indudablemente acá no quieren diálogo, porque para eso sometan a consideración de las cámaras un nuevo proyecto de ley. Tampoco quieren convocar a sesiones extraordinarias, para eso sí creen que es tan urgente. Entonces, cuando hicieron el mensaje para llegar, decían que querían rescatar la República porque no se respetaba las leyes ni la justicia, que querían rescatar la democracia, y a la buena de los primeros días están por sobre el Congreso de la Nación condicionando la justicia y sometiéndonos a todos a un discurso único, light, con lógica de cotillón, para que nosotros no nos vayamos dando cuenta de las cosas que nos están sacando como país y del cercenamiento de la palabra y la democracia que queremos para todos, ¿no? Doctor, la última consulta. Desde el punto de vista de la Constitución, ¿se pueden dictar decretos de necesidad y urgencia como norma o como rutina para modificar leyes, o tiene que ser en casos muy excepcionales? La ley dice que específicamente en casos excepcionales, porque si no, termina con un golpe de Estado, porque termina eliminando al poder legislativo. Y esto también los argentinos tenemos que tenerlo bien en claro, ¿no? Estos son los síntomas de los golpes de Estado. ¿Qué quiero decir? Usted ve que para determinada enfermedad, cuando usted tiene determinado síntoma, quiere decir que viene esa enfermedad. En general, en el país, cuando ha habido golpe de Estado, siempre quedó, aunque sea una escenografía de poder ejecutivo, una escenografía de poder judicial, pero es que siempre se hizo desaparecer el poder legislativo. Y esto está dejando en claro que van a hacer todo lo posible para hacer desaparecer o condicionar el poder legislativo. Y esto es un tema de una gravedad institucional inusitada. Fíjese, esto de que acaban de decir que va a jurar o jurar los nuevos designados, la gente que no conoce algunos detalles jurídicos puede pasarse la inadvertida este tema. Cuando ellos juran, son automáticamente ya ministro de la Corte, porque ya se ha publicado la designación del boletín oficial, y el nombramiento de ellos dura hasta noviembre del año que viene. Ahora bien, aun cuando el Senado empieza a funcionar en marzo, que yo no entiendo por qué no lo convoca extraordinario el presidente, el Senado no puede revocarle el nombramiento mientras el Poder Ejecutivo no presiente los pliegos de lo que nombró en comisión. Entonces, perfectamente Macri podría decir, yo no presento los pliegos, por lo tanto los senadores no pueden rechazarlo, y por lo tanto los ministros seguir en el cargo hasta noviembre del año que viene. Y en noviembre del año que viene el presidente podría llegar a decir, bueno, pero como no llegamos a ningún acuerdo y ahora ya en diciembre no está nuevamente convocado, ya el Senado no está en funcionamiento y no están convocados en extraordinaria, volver a nombrar una comisión por otro año más. Ojo con esto. Y de esa forma no permitir reclamos de ningún tipo, tanto de la sociedad como de las provincias, ¿eh? Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo y este contacto con el Noticiero Nacional de Farco, y estamos comunicados permanentemente porque seguramente vamos a tener que consultarlo seguidamente, por lo que parece. Un gusto como siempre, que tengan felices fiestas todos ustedes, que nos la merecemos por los logros conseguidos y la mereceremos mejor por la lucha que tenemos que emprender para que quienes quieren acallar las voces para que haya un discurso hegemónico, no van a poder triunfar. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. A sus órdenes. Buenos días. Hablábamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, un especialista en derecho constitucional y además también uno de los que más luchó por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde las ciencias jurídicas, y que tiene como uno de los principales antecedentes de su carrera haber logrado, patrocinando a la radio comunitaria La Ranchada, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45 del decreto ley de radiodifusión de la dictadura, que impedía que las radios comunitarias y medios comunitarios y cooperativos pudieran existir.